Es una continuidad de los reclamos que venimos haciendo ya casi a lo largo de todo el año. Y estamos también denunciando el hecho de que a los reclamos de los sectores populares no hay respuesta, pero sí hay respuestas para meter tarifazos, para hacer lobby, para que los emprendimientos mineros se lleven los recursos de nuestra provincia, recursos que bueno, vemos hoy son indispensables para la subsistencia, como el agua. Hace algunos años no veíamos tan plasmada esta situación como ahora, porque el tema de que están escaseando el agua y están planteándonos el uso racional del agua, tiene que ver no solo con la sequía que se está viviendo, sino que tiene que ver con que, bueno, el agua dulce de nuestra provincia se está empezando a utilizar totalmente en otros para otros fines que no son las del consumo humano. Luciana, sabemos que un emprendimiento minero como Mina Piquita precisa para su funcionamiento más de 2,5 millones de litros de agua diarios, y bueno, y eso en realidad significa el agua de más de 3,000 familias diariamente.